¡Posta! Arriba las palmitas. Ya basta, corazón. Ya no te espero más. ¡Posta! Dale, Macé. San Pablo, Oña. Esperaba ansioso esa carta que guardia le ha de pedir. Esto es su familia querida, esa no lo quiere más. Ella le escribe diciendo, cansado ya de esperarte, lo que es a mí y a tus hijos, cuando lo esperas jamás. Olvídate del pasado, queremos vivir mejor. No soportamos tu ausencia, no, sufrimos mucho por vos. Me dijo, ya no iré a verte, no, nos marginaron por vos. Son muchos años de espera, pero basta, se acabó. ¡Vamos todos! De ser feliz es la ley de la vida, vivir y sufrir. ¡Buena! ¡Opa! Arriba las palmitas. Villarregol, El Chaparral, Urquiza, Observatorio, Oña, Villa Corina, Villa Salay, La Violeta, Villa Unión, Centroamérica, Liceo. Para colmo de males, un preso lo desafió. Hizo valer sombrilla y sin querer lo mató. Ahora ya no iré a vernos, esto al final se acabó. Cuando se apaguen las luces, será libre otra vez. ¡Vamos todos! ¡Ya! Feliz. Es la ley de la vida, vivir y sufrir. Bueno, bueno, bueno, arriba las palmitas. Bomba, arriba las palmitas, todo. Bomba, para los hinchas de Belgrano. Para los hinchas de Talleres. Vamos todos, Providencia, vamos. Ya no sale libertad. ¿Por qué? Porque la justicia no hará. Es un delito tratar de ser feliz. Es la ley de la vida, vivir y sufrir. Bueno, ya basta, corazón. Ya no te espero más. Me voy. Quédate solo y que Dios te ayude. ¡Chao! ¡Bueno!